Bienvenidos lectores de Vamos para la Molina. En esta oportunidad le presentaremos la entrevista a Cecilia Segovia, administradora del local principal El Mero Loco 2. Al principio de la pizzería, en opciones de picadores, más, pero sí hemos logrado captar a los pulmones, una buena clientela, ¿no? Simplemente que obviamente en el mercado, pues, de lo loco es el pandillero, ¿no? De lo loco es el cliente, ¿no? Y ahí estamos trabajando un poco en el cliente. Actualmente vamos a abrir nuestro cuarto local, que es en Comas, en la calle Tranquilo. Ahí vamos al segmento de la gente de los olivos, ¿no? Que está más cerca de esas cosas. Obviamente no vamos con los platos, pongamos platos súper elaborados con lo que tenemos acá en la casa, sino vamos con lo más tradicional, arroz, cuidado, ceviche, jalea, todas esas cosas. Mira, como empresario, y aparte como compañero de trabajo, ¿cómo les digo? Yo creo que el dinero loco llegó a pasar, más que todo, yo considero, yo lo veo como ya una marca. Entonces, obviamente, estuvo ligado a que hubo una relación y se tenía algo en la... Entonces, a partir de eso, lo que más conocido, más famoso, la mañana. Y en verdad, sí, o sea, es un hombre súper interesante, yo lo súper arcar, es una persona llevadera, o sea, es el típico dueño que tiene y los clientes se hacen típico en su casa, porque ver una foto, sí, a ver hermano, vamos a tomarnos una foto, sí, los tamales directamente por de los tuquitas, tráiganle a mi primo una tortita directamente desde el nube, o sea, es una persona que no lo que es un poco ver nuestro tamales, o sea, siempre como que el dueño guarda un poco siempre al instante con los clientes, es más como que se siente en la casa, ¿no? O sea, invítale a mi primo, es bueno que lo invítale a mi primo, no se recibe acá. Entonces es así, es un momento que ponte los clientes, los clientes le pueden decir, pero tócate un karaoke, ya saca el micrófono y comienza a cantar en la receta. Este, no es una persona vital, bonito, como dueño, es una persona pues, que puede entablar una conversación. O sea, no es, si tú le preguntas a un trabajador, yo le digo, como dueño, no sabes si es una persona normal, es súper pensadora, que llena, está, es un plano de una moza a la vista, a una torta, la tengo en esa cosa, sí, o sea, no es el tema de que ellos ven al dueño como hijo, como existen otros sitios, ¿no? Que el dueño viene de vez en cuando, mira y no, sí, es una persona que tú puedes hablar, ¿no?